Dios poderoso, en ti me consuelo. No dejas a ninguno sin tu ayuda, aunque ellos te nieguen y huyan. Tu amor alcanza para todos, porque amor diste a todos. Agradecidos debemos estar, cielo. Amar a todos nos has mandado, aunque estos nos hayan dañado, pero Dios nos tiene en su mano y en sus palabras.